cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Que no usa drogas. La síndrome de las paraulas. Viviré contigo. Quedaremos al margen del mundo y de la sociedad. Porque, ¿para qué más mundo que nuestro amor? Aquí me tienes. Para siempre. Amadeo, es usted bueno, simpático, generoso, amable. Pero todo eso que me ha dicho es una solemne tontería. ¿Qué? El mundo, la sociedad, el amor. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Yo te quiero, Lupe. ¿Y yo? Eso, ¿y tú? Ese mundo del que usted me habla está cambiando debajo de nuestros pies. La mujer ya no es un objeto que se adquiere. La mujer ya no es un objeto que se adquiere. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Voy buscando un amor que quiera comprender. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. ¿Alguna vez fueron vanguardia?